dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? Para el Cola Plaza, un 1 de mayo, la Cola del Yape, los bicheros, el Nico, la Mica, los buscados, Martín de San Carlos, el Nico, los Piedra Vitaria, para el Diego, la banda del parlante, ahí va, el Guacho Primi. Aquí me tienes desnudo, aferrado a la almohada. Aquí me tienes buscando tu aroma en mi cama. Esta vez el dolor ha tocado a mi puerta. Esta noche es amarga, es inmensa tu ausencia. Me sumerjo en tristezas que hieren el alma. Me abandono a mí mismo, he perdido la calma. Si pudieras entrar otra vez en mi mente, comprenderías cómo me siento, porque mi vida es otra sin tu amor. Solamente llamé para decirte que te amo. Solamente llamé para decirte que te extraño. Simplemente pensé que estarías despierta. A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Solamente llamé porque te echaba de menos. Solamente llamé para decirte te quiero. Simplemente pensé que estarías despierta. A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Para el trompe, el pocito del Berni, los guachos malditos, la rubia de Mafequín, para la rubia y la de Mafequín, para el género, los aliados, las pichanas, Ava, el loco Helio. Ha llegado a mi vida una melancolía. Se ha venido esta noche una brisa muy fría. Si pudieras entrar otra vez en mi mente, comprenderías cómo me siento, porque la vida es otra sin tu amor. Solamente llamé para decirte que te amo. Solamente llamé para decirte te extraño. Simplemente pensé que estarías despierta. A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Solamente llamé porque te echaba de menos. Solamente llamé para decirte te quiero. Simplemente pensé que estarías despierta. A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. Los ambienteros de Río Ceballo, el Cucho, Fido, la 9 de Corolmero, la onda de la Posada, la Sierra, el Pony, loco Pistola, la Plaga Liceo, los desastres de Sauce, las Payasitas. ¿Y dónde están las palmas arriba? ¡Vamos, vamos! Solamente llamé porque te echaba de menos. Solamente llamé para decirte te quiero. Simplemente pensé que estarías despierta. A lo mejor igual que yo, viviendo en tinieblas. A ver, Sacan, Chuchi, el Fondo Cerro Norte,